En diciembre de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a la República Bolivariana de Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de la nación. A partir de ahí, una serie de medidas económicas, financieras, migratorias y diplomáticas han ido configurando un bloqueo económico que adquiere características similares al que se mantiene contra Cuba desde hace más de medio siglo. Hasta las opiniones de analistas y medios de comunicación más conservadores reconocen que el bloqueo contra Venezuela tiene consecuencias devastadoras para la población local. El autodenominado Grupo de Lima y los países aliados al gobierno de Estados Unidos se han sumado a legitimar las sanciones y dificultar las relaciones con Venezuela, al menos en los aspectos de comercio exterior, diplomacia e inmigración. La lucha contra la venezolanización del continente fue una constante de las campañas políticas desde esos años y hasta la actualidad. Desde finales de octubre, referentes políticos y miembros de gobiernos de Bolivia, Chile y Colombia han acusado al gobierno de Venezuela de financiar las protestas en sus territorios. Los últimos días se conocieron dos casos concretos de activistas de ese país a quienes no se les permitió el ingreso a otras naciones solamente por ser venezolana y venezolanos. El primer caso es el de Ingrid Barón, de base lésbica Venezuela, y Gabriel Silva, del Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual, que el 19 de noviembre iban a participar de la octava conferencia ILGALAC, que es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex para América Latina y el Caribe, actividad que se iba a desarrollar en Colombia, y el gobierno de Iván Duque negó el ingreso de estas dos personas. El testimonio de Ingrid repasa qué sucedió cuando intentaron participar de esta actividad en territorio colombiano. La situación que vivimos, mi colega Gabriel Silva y mi persona, Ingrid Barón, como ya lo mencioné anteriormente. Bueno, nos dirigíamos como cada dos años a la Conferencia Internacional Latinoamericana y Caribeña de ILGALAC, una estructura internacional que aglutina a diferentes organizaciones, y este es el capítulo de la región latina y caribeña. El vuelo de Gabriel Silva llegaba directamente a Bogotá, Colombia, pero mi vuelo llegaba a Panamá porque tenía escala. ¿Cuál es la sorpresa? Que al llegar a Panamá, al avión aterrizar, al estacionarse, me nombran dentro del avión y me solicitan dirigirme a uno de los trabajadores de la aerolínea Copa, que fue la que me transportaba. Me informaba que tenía prohibido abordar el avión siguiente para continuar. Yo pido la argumentación, pido el porqué, y simplemente dice que lo desconoce y que no entiende por qué me daban esa información, ya que todo estaba en regla. En ese momento, bueno, me mandan a buscar la casilla de información de la aerolínea. Yo comienzo a avisar lo que está sucediendo, tanto en mi país como a mis compañeros y compañeras de ILGALAC, que ya se encontraban en Bogotá, y comienza, bueno, toda la red de trámites, pues, y consultas del por qué estaba sucediendo esa situación. Cuando la cónsul encargada de Venezuela en Panamá se comunica conmigo, yo le cuento toda la situación, toda la anormalidad, ella se pone en contacto con la directiva de la aerolínea, y el director de Copas le aclara que el gobierno colombiano había mandado un correo negándome el acceso al país y que por consiguiente no me abordaran en el próximo vuelo que me llevaría a la conferencia. Y empiezo a informarle a nuestros compañeros de ILGALA en Bogotá que por favor ubicaran a Gabriel Silva y que los resguardaran. Y bueno, asumo la decisión de resistir en el aeropuerto hasta que el gobierno colombiano hiciera oficial su decisión de no dejar entrar a territorio colombiano a dos activistas de derechos humanos LGBTI y género a Colombia para asistir a una conferencia internacional de derechos humanos LGBTI y un poco resguardar la integridad de mi compañero, que ya a las 5 o 6 de la tarde se me informó que ya sabían de él, de su paradero, y que había sido extraditado por el gobierno colombiano a Venezuela, donde lo abordaron en un vuelo para el estado Nueva Esparta. y él es de Caracas. De verdad, una situación bien incómoda, bien atropellante, donde se siente indignación, se siente impotencia y también se siente mucho dolor, que te humillen, que te vejen, que te violen tus derechos humanos por la nacionalidad o por la orientación sexual que uno tenga. Una situación de iguales características se dio la semana del 1 de diciembre en Argentina, cuando Will Rangel, secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras Bolivariana, junto a Jacobo Torres, el secretario de Relaciones Internacionales, estuvieron demorados una noche entera en el aeropuerto de Buenos Aires. Incomunicados, fueron obligados a retornar a Venezuela y se les prohibió el ingreso a Argentina. De esta manera no pudieron participar del Congreso de la Central de Trabajadores Argentinos y Argentinas Autónoma al que habían sido invitados. Escuchamos a Jacobo Torres, que habla sobre lo vivido. Les habla Jacobo Torres de León, coordinador internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Un poco pues para reafirmar la denuncia contra el gobierno del malandro criminal de Argentina, que impidió a nuestro presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y a mi persona asistir al Congreso de una de las organizaciones sindicales de Argentina, en este caso la Central de Trabajadores Argentina Autónoma. Llegamos pues al aeropuerto en el vuelo de Copa de la madrugada, 1:00 a.m. Hicimos nuestro chequeo normal. Yo he ido una buena cantidad de veces a Buenos Aires en los últimos tiempos. Nunca tuvimos ningún problema para acceder pues tanto al país como estar pues en las actividades en las que desde hace mucho tiempo venimos participando. Y bueno, como es normal, presentamos pues el pasaporte e inmediatamente los funcionarios de migración nos condujeron a una sala para decirnos que no teníamos ningún tipo de autorización para ingresar a Buenos Aires y que en mi caso particular tenía que tener una visa por tener un pasaporte de servicio. Yo soy mi trabajo formal como miembro de la Federación de Trabajadores del Sector Público en la Cancillería Venezolana, por lo tanto tengo pasaporte de servicio. En ese caso entonces me exigían una visa que jamás en los años que tengo yo yendo a Argentina me lo habían pedido. Puedo decir, de verdad, primero el trato amable de los funcionarios de migración y de aduana argentinos, quienes trataron en todo momento pues de como aliviar la situación y de exigir las consultas necesarias para abreviar nuestra llegada y poder participar en la actividad a la que fuimos en esta oportunidad. Por supuesto, nuestro reconocimiento a nuestros hermanos y hermanas de la Central de Trabajadores Argentina Autónoma. Y sobre esa base, pues queremos también reconocer a los funcionarios de nuestra embajada, de nuestra misión diplomática en Argentina, en este caso en la persona de nuestro amigo y hermano Arnoldo Olivares, quien desde el primer momento se apersonó en el aeropuerto para estar pendientes de nuestra situación y de nuestra seguridad. Huelga decir que nos tuvieron pues no incomunicados totalmente, pero no tuvimos acceso pues absolutamente a nadie que no fueran los funcionarios de migración actuantes, en este caso, que hasta para ir al baño pues lo acompañaban a uno, un funcionario pues de ellos, hasta el momento de la deportación, en que nos condujeron pues a la oficina de Copa, a la puerta de embarque del avión de Copa, en el cual nos conminaron a abandonar el país. Huelga decir que creo que fue la mejor decisión en nuestro caso, porque en principio pretendieron que nos quedáramos hasta la mañana siguiente en la Argentina. Nosotros alegamos, entre otras cosas, razones de seguridad para nosotros, porque no íbamos a pasar pues en un cuartico burocrático de una oficina aduanal 10 horas esperando una decisión en una situación del todo humillante para nosotros, porque ni hemos cometido ningún delito, ni nadie, ni los funcionarios que actuaron, ni nadie nos dijo a nosotros las razones por las cuales se nos negaba el acceso a la entrada a Buenos Aires. Reafirmamos que ninguna persona es ilegal. Es evidente que estos casos son de persecución política, tanto así que ni los gobiernos de Iván Duque y Mauricio Macri pudieron presentar argumentos técnicos ni legales para justificar la prohibición del activismo venezolano en estos dos países. Que todo el mundo lo sepa, soy Ayelen Correa Ruau.